Una inútil. La mujer debe servirle al hombre. Calladita te ves más bonita. ¿Quién sabe qué hizo para conseguir el puesto? La desigualdad entre mujeres y hombres se aprende a través de estas frases. Esto también genera la violencia contra las mujeres. Prevenirla nos corresponde a todas y todos. Llámanos, la da sin costo 01800-466-8537. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Te acuerdas cuando el campo estaba abandonado? En 5 años, con la mecanización, Codecoa, maíz solidario, reconversión productiva y fondos líquidos, alcanzamos los primeros lugares en producción de alimentos. Somos el primer productor nacional de café orgánico, papaya, plátano, rambután, mango, anturios y el segundo de soya. Y con 8 nuevos rastros, aumentó la producción y calidad de la carne de res y cerdo. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Buenas noches, México DF, 8:03 p.m. ¿Vienes manejando? Buenas noches, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, antes de empezar este programa, quiero presentarles a mi compañero. Hoy tengo un compañero nuevo, este compañero que no puede ser presentado de otra forma, más que con esta canción. Esta canción es la del compañero que tengo hoy, por favor. Si me suben un poquito el audio. Muy bien, a ver, esta canción es la canción de mi compañero nuevo, el compañero que me está acompañando en este programa, en el día de hoy. ¿Eh? ¿Cómo ves, mi querido Ángel? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos a todos ustedes. Y pues bueno, fue un placer trabajar contigo, Kargen. Este es tu último programa. Muchas gracias, mira, por acompañarme. No, escucha, mira, más o menos ahí, cabinita por el segundo 30, más o menos. Más o menos por el segundo 30, para que escuche la belleza de este programa. El Adonis de este programa. A ver, mira. Regalo celestial. ¿Qué quieres? Las mujeres me perdonan. Angelito, bienvenido a este programa, hombre. Ay, no, qué cosas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carguen? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la entrada. Ahorita firmamos tu finiquito. Muchas gracias por trabajar con nosotros. No. Pues muy buena entrada. Gracias por ese regalo de Reyes. Que, por cierto, ¿qué te trajeron los Reyes? Un pedacito de carbón. Me porté mal el año pasado. Sí, sinceramente. No, pues yo creo que muchos recibimos lo mismo. No, pero ¿te tocó muñequito en la rosca? ¿No la has partido? ¿Ya la partiste? No, todavía no se la parto, al ratito, ya tenemos una citita para partírsela, entonces con mucho gusto, en un ratito más, vamos a ir a darle. Ah, pues está, ¿no?, bien. Algunos están sugiriendo que usemos preservativos por aquello del muñeco, ¿no?, que vaya a salir y todo eso de la rosca. Entonces, pues con precaución, esperemos que no le salga el muñeco, sino Ángel, que ya nos invitan los tamales el 2 de febrero. Dígame, es horario familiar. Eso. Ok, bueno, un saludo a todos ustedes que nos están escuchando a través de internet también en www.lamejor560.com. O pueden también vernos por el Twitter, que es @elfotograma, o el Facebook, que es facebook.com/elfotograma. También tenemos el teléfono en cabina, que es 3547-3728. O si no, pueden contactarnos en el blog de la página. Entran a la página, oye, dan clic, que nos digan pueden escribir. ¿Qué les trajeron los Reyes? Sería muy interesante, muy, ¿no?, interesante. Sí. A ver, saludo con mucho cariño a mi querido Mario César. Mario César, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto y un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Ya es viernes, rosca de Reyes, se recibieron regalos y se acabó el puente. ¿Ya? Sí, ya fue. Las festividades se acabaron. Increíblemente es el primer programa del año, señores. El primer programa del año. ¿Cómo dice la canción? ¿Qué te trajeron los Reyes, Mario César? No he llegado todavía a revisar el árbol. Yo creo que debe de haber algo importante abajo del árbol. Bueno, mientras no, esperemos que no sea un pedacito de carbón, como no, el ángel no, como yo mí. Yo me he portado bien, yo sí me he portado eso bien. Eso es todo, mi rey. Eso es todo. Deberíamos seguir su ejemplo, ¿eh? de verdad. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que portarnos bien es cosa de todos los días. No, pues igual no y un regalito trabajo, para el próximo no cuesta trabajo. Pues yo voy a tener que empezar a portar bien a partir de hoy, porque bueno, muchos no saben, pero vienen unas cosas nuevas, proyectos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, tengo que empezar a portarme bien. Esperemos que sí, esperemos que todo se dé en este año. Hubo muchas sorpresas el año pasado. Yo creo que en este año, como dicen los mayas, hay que disfrutarlo como si fuera el último, ¿no? Exactamente. Oye, pues quiero mandar un saludito rápido a Sally Gómez, que nos está escuchando por ahí en el Estado de México. Saludos, Sally. Saluditos. Y a Susana, a la nena, a Melanie, a Mayela, a todos los que nos están escuchando aquí también en el DF, un saludote desde aquí, desde esta cabina. Yo quisiera mandarle un gran saludo a un amigo que ya tenía mucho que no sabía de él, a Miguel Cibrián. Un placer saludarte, señor. Ayer precisamente estábamos platicando mucho sobre cine, una plática bastante, bastante alimentadora sobre este tema. Entonces, pues un saludote, Miguel. Y también a Guadalupe de la Cruz. Un saludo, Guadalupe. Cuídate mucho. Yo tengo por ahí también a un delfín que quiero saludar. ¿Un delfín? Un delfín, sí, un delfín. Y a la señora doña Ana María Rojo, ¿no? Igual. Saluditos, saludo, saluditos delfín, desde esta cabina. Un saludote. Pues vamos a lo que nos truje, Chencho. Sí, tenemos un programa completísimo. Tenemos muchas cosas para darles el día de hoy. Tenemos cine, tenemos notas tristes desafortunadamente también. Desafortunadamente tenemos que dar otra nota como la de la semana pasada. Pero más adelante se las vamos a dar. Así es. Mientras tanto, vámonos con los estrenos del día de hoy y ahorita les decimos cómo vamos. Bueno. El día de hoy se estrenó una película que se llama Solos en la Oscuridad, que bueno, en inglés se llama Kidnapped, o Secuestrados, traducido. La historia trata una familia que se muda a su nuevo hogar, muy lujosa, muy, muy bien ambientada. Mientras Marta, que es la ama de casa, comienza a preparar la cena y prepara la botella de champán para la celebración, en la noche entran tres personas encapuchadas a hacer de su vida un terror mientras están disfrutando, entre comillas, el estreno de su nueva casa. Esta película es clasificación C, ojo, yo creo que hay que tener muy presente esto. No insistan en querer meter a los niños a una clasificación C, porque en primera pueden meterse en problemas con los chicos, ¿no? Y en segunda, bueno, es por ley, por RTC, no pueden entrar y pueden incluso cerrar el cine. Así que tengan mucho cuidado con esta película. Solos en la Oscuridad, es un tipo gore. Para los que conocen este tipo de cine, es muy violenta, sangre, sexo explícito. Algunos sí lo disfrutarán, entonces yo les recomiendo que vayan prevenidos para ver esta película. Yo soy fan de Saw, con eso te digo todo. El gore para mí de pronto puede ser como muy gratificante, ¿eh? Mira, yo creo que se sale del contexto de todo el cine que hemos visto en este tiempo, ¿no? Yo creo que este tipo de películas hace 10 años hubiera sido... no sé, yo creo que hasta censurada por la iglesia misma, ¿no? Y por muchas cadenas de cine. Pero bueno, yo creo que ya el ambiente ya se ha abierto para este tipo de espectáculo. Claro, además digo, yo que soy el feo del programa, no tengo la belleza de mi compañero. No, pues crees? Yo a mí me gusta el gore, así, cosas de destripadas y muertos y sangre y todo. Digo, él tiene que cuidar más su físico porque, pues bueno, definitivamente. Yo también disfruté eso e incluso el final también me quedé impactado, así de wow. No puede ser, eso acabó así, wow. Entonces, pues bueno, yo creo que para los amantes del gore van a disfrutar mucho esta película. Pero tengan mucho cuidado con los menores, por favor. Ok. Es una coproducción entre España y Francia. Así es. Es lo más curioso del asunto. Que en este caso no es un director estadounidense o londinense, ¿no? Que es lo común dentro de estas películas. Lo común en todo el cine, ¿no? Bueno, sí. Hay películas muy buenas de otros países que no necesariamente tienen que ser americanas o... Pero este género en específico creo que es muy poco abordado por directores fuera de Estados Unidos, exactamente. Sí, pues ahí está la recomendación. Dura 1:20 para que vayan midiendo su tiempo y, pues bueno, se la he recomendado. Yo sí la recomiendo. Muy bien, perfecto. Yo tengo una que se llama J. Edgar, que excelente, viene pegando con todo. Excelente. Nada más chéquense esto. Leonardo DiCaprio, Judi Dench y Naomi Watts, pero el director es Clint Eastwood. O sea, nada más para que se den una idea, es un dramita, es clasificación B15, pueden entrar adolescentes y adultos. La duración es de 137 minutos. Tengan muy en cuenta eso, 1:15, 2:15. 2:15, ¿no? Más o menos. Sí, sí. 17 minutos. Pero bueno, cuenten que los créditos pues, son como 20 minutos. No, como 15, ¿no? No, ya no están durando mucho. A lo mucho duran 10, pero esta no tiene más de 5 minutos de créditos. Ok, entonces les recomendamos. Y esta cinta dirigida por Clint Eastwood es una superproducción que explora la vida y las relaciones públicas de J. Edgar Hoover, que quien es Leonardo DiCaprio, que es uno de los pocos actores que se ha salido del estigma como el que tiene Harry Potter o como el que tiene en cierta forma Hermione, ¿no? Leonardo DiCaprio, después de Titanic, se abrió a un paraíso muy grande. Hizo Diamante de Sangre, hizo La Isla Siniestra. La Isla Siniestra, hizo muchas películas y se le quitó el estigma de Jack. Digo, que ves a Leonardo DiCaprio y dices, ¡ay, el de Titanic! El de, ¿no? Titanic. Pero ya no lo Soy tienes el tan rey encasillado. Del mundo. I'm the king of the world. Sí, claro. Salen muchos delfines ahí, por cierto, saludos. No, yo creo que también DiCaprio ya se aventó mucho a hacer cine de suspenso. No se encasilla ya en ser el galán de la película, en ser el rostro. Entonces yo creo que esta producción, la verdad, a mí me encantó. Fue una de las mejores piezas que he visto de Leonardo DiCaprio en el mundo de la actuación. Muy buena, encarna al director y al fundador del FBI. Exactamente. Entonces, es una buena historia, una historia que narra a un personaje muy, ¿cómo decirlo?, muy disciplinado, muy estricto, muy fuerte, muy férreo para tomar decisiones. Es una persona que sacrifica vida social, sacrifica novias, sacrifica relaciones para adentrarse al mundo de la seguridad pública en este momento, en esos momentos de Estados Unidos, sobre todo porque en ese entonces se vivía mucho la invasión de los comunistas y hubo muchos decesos de personajes públicos por este tipo de guerras entre comunistas y la vida social de este mundo, de este país. Claro, además en esta cinta para él es muy fácil transgiversar la verdad con la misma facilidad con la que la defiende. Claro. Entonces es como un rollo así bien, bien rudo de yo lucho a la justicia, pero al mismo tiempo la puedo, de repente pues tú eres mi amigo, te puedo hacer un favor, vente para acá, ¿me entiendes? Entonces, digo, está como que bien ruda esta, y bueno, el dark side del poder, ¿no? El lado oscuro, sí, claro. Siempre existe. Sí, sí, sí, o sea, yo creo que el lado oscuro dentro del poder, hasta en los políticos, en gente que está en los curules, como se llama comúnmente aquí en México, pues invade, desgraciadamente, la mente de los seres humanos. Pero a mí sí me resalta algo muy interesante. En alguna ocasión, recuerden que Napoleón dijo que hubiese deseado tener a 5 Morelos en su batallón. A mí me gustaría saber si se puede tener a 5 Edgar Hoovers aquí en la PGR mínimo para tener la misma eficacia que él tuvo allá en Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que él no tenía tanta tecnología como para hacer tantas investigaciones y agarrar a tantos capos criminales allá en Estados Unidos. Entonces, muy buena propuesta, sí se las recomiendo. Incluso está nominada, DiCaprio está nominado a Mejor Actor Dramático en los Globos de Oro. Sí, no, de hecho, digo, yo amo la participación que tiene en Los Infiltrados. Genial. ¡Wow! De hecho, esa ganó el Oscar a Mejor Película. Por muy supuesto, buena. Es una obra de arte, una sí, obra sí, de claro. arte esa película. Sí, sí, sí, y ahorita se aventura en el mismo género, política y policíacos. Perfecto. Muy buena. Nos tenemos que ir un corte, Ahorita que regresemos, les vamos a dar el duelo, que por cierto, hoy está bien, bien cerrado. 8 de la noche con 15 minutos, ya regresamos. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. ¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En 5 años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72,000 chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que ahora viajes más seguro y llegues en menos tiempo a tu destino. Para que estés más cerca de los tuyos. Y también para que tu negocio crezca, hemos construido o remodelado más y mejores carreteras que en cualquier otro sexenio. Eso es vivir mejor. Quinto año de gobierno. Gobierno federal. Excusa número 209. No lo sé. Es que hace tanto que no lo veo, lo extraño mucho. ¿Y si viene? No, mejor me quedo. Llegaste, bonito. ¿Por qué no habías venido? El 15 de enero se acaban las excusas y el tiempo para actualizar el domicilio de tu credencial para que puedas votar donde te corresponde en las elecciones de 2012. Acude a cualquier módulo de tu estado, llama a IFETEL o consulta ife.org.mx para hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ahora que pidan posada a tus familiares y amigos que viven en el extranjero, dales una calurosa bienvenida. Y diles que no olviden inscribirse cuanto antes para poder votar por el próximo presidente de México en 2012. Recuérdales que el 15 de enero es la fecha límite. Diles que consulten www.votoextranjero.mx o que acudan al consulado o embajada de donde viven. IFE. Piensa en tu pasado con orgullo y en tu futuro con optimismo. Piensa en lo que puedes hacer por ti mismo. Piensa en lo que nos une y nos hace únicos en el mundo. Piensa en lo que podemos hacer todos unidos. Porque creemos en un proyecto que se llama México. Nueva Alianza. Piensa diferente. ¿Te acuerdas cuando el campo estaba abandonado? En 5 años, con la mecanización, Codecoa, maíz solidario, reconversión productiva y fondos líquidos, alcanzamos los primeros lugares en producción de alimentos. Somos el primer productor nacional de café orgánico, papaya, plátano, rambután, mango, anturios y el segundo de soya. Y con 8 nuevos rastros, aumentó la producción y calidad de la carne de res y cerdo. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Si eres médico, en Chiapas hay trabajo para ti. En los últimos años, el Estado ha incrementado su infraestructura hospitalaria, así como los servicios de salud a la población, logrando importantes avances en la disminución de enfermedades. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo. Necesitamos cirujanos, ginecobstetras, pediatras, internistas y anestesiólogos. Mayores informes al 961-61-89250, extensión 44154 y 44155. Instituto de Salud, Gobierno de Chiapas. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Mr. Billy Flynn in the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost. Where'd you come from? Mississippi. And your parents? Very wealthy. Where are they now? 6 feet. But she was granted one more start, the convent of the Sacred Heart. When'd you get here? 1920. How old were you? Don't remember. Then what happened? I met a must and he stole my heart away. Convinced me to elope one day. Oh, you poor dear, I can't believe what you've been through. A convent girl, a runaway marriage. Now tell us, Roxy, who's Fred Casely? My ex-boyfriend. Why'd you shoot him? I was leaving. Was he angry? Like a madman. Still, I said, Fred, move along. She knew that she was doing wrong. Then describe it. He came toward me. With a pistol. From my bureau. Did you fight him? Like a tiger. Strength and she had none, and yet we both reached for the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, both, oh yes, both, oh yes, both reached for the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, both reached for the gun, for the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, they both, oh yes, they both, oh yes, they both reached for the gun, the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, they both reached for the gun, for the gun. Understandable, understandable. Yes, it's perfectly understandable. Comprehensible, comprehensible, not a bit reprehensible, it's so defensible. How you feeling? Very frightened. Are you sorry? Are you kidding? What's your statement? All I say is, though my choo-choo jumped the track, I give my life to bring it back. And stay away from what? Jazz and liquor and the men who what? Play for fun. And what? That's the thought that yeah. came upon me what? When we both reached for the gun. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, they both, oh, yes, they both, oh, yes, they both reached for the gun, the gun, the gun, the gun. Oh, yes, they both reached for the gun, for the gun. comprehensible, comprehensible, comprehensible, not a bit reprehensible, it's so defensible. Oh yes, they both, oh yes, they both, oh yes, they both reached for the gun. Let me hear it. The gun, the gun, the gun, oh yes, they both reached for the gun. Caray, Mr. Buffley in a press conference. Acabo de escuchar esto que se llama We Both Reach for the Gun, del soundtrack de este musical que se llama Chicago. Si pueden rentarlo y si no lo han visto, wow, está increíble, increíble, de los asesinatos en Chicago por mujeres, ¿no? A ver, Angelito, ¿qué estamos escuchando? A ver, cuéntale a la gente. Este es el soundtrack de la película Kill Bill. Es una historia muy interesante porque el guitarrista de esta canción se dedicó a la música a través de ser expulsado de la secundaria, porque le pidieron que se cortara el cabello. Y cuando tenía que decir algo en su defensa, dijo, pues Jesús también lo tenía largo, ¿no? Y lo corrieron después de eso. Entonces, a raíz de este suceso, se empezó a dedicar a la música. Y en este momento estamos escuchando el soundtrack de la película Kill Bill, primer volumen 1. La canción se llama, si no mal recuerdo, se me fue el nombre. Acuérdate. Ay, es que después de tanta Human. Rosca y... ya se le enroscaron las ideas. Se me enroscaron las ideas, Angelito. Se me cruzaron los cables ahorita. Pero bueno, una propuesta para los amantes del cine de Tarantino. A ver, ahí te va el nombre. Se llama Battle Without Honor or Humanity. Yeah. Sí, okay. Sí, se me fue, sí. Perdonen, ahí sí se me fue. El especialista de cine. Ay, Dios. No, deja el especialista, yo que soy fan de la música, pero bueno, sí, ahí sí fue error mío. Ok. Esa es mi propuesta para el duelo de hoy. No se olviden de votar por www.lamejor560.com en el blog o en el Facebook. En el Facebook. facebook.com/elfotograma. O en el Twitter, que es @elfotograma. Pero yo sé que definitivamente esta canción sí me gusta, es muy buena, la disfruto mucho. Pero esto que está sonando, mira, súbele, Mario, por favor, un poquito. Como bailando, no, bueno. Sí, una webcam para la estación, webcam para la estación. Es que les estoy moviendo el bote, literalmente, como el Rey Julia. Yo soy el Rey Julia y le digo que vote por mí. ¡Vamos a mover el bote! Sí, tienes también una buena propuesta. Ok, la verdad, muy buena. Quiero mover el bote de Madagascar. Se me hace bueno. Día de Reyes. Los niños están ahí. Están estrenando juguetes. Van a mover el bote, ¿verdad? Antes de irse a la escuela mañana. Ah, no, mañana es fin de semana. Mañana es fin de... ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Qué estás pensando? No, pues es que yo iba a la escuela los sábados. Entonces, pues ahí están las dos propuestas. Que nada más como dato curioso, esta canción la cantó Mario Filio en el doblaje de la película. Y de hecho salió la letra por arte de magia. Estaba escuchando la canción a través de los audífonos por la película y empezó a tararear la tarararara y empezó quiero mover el bote. Entonces al director le encantó la idea. Grabaron la canción, la mandaron a las producciones estadounidenses, dijeron, bueno, pues si pega, pues está bien, si no, pues ni modo, ¿no? Hasta ahí quedó. Y miren, una maravilla de canción. Ya, hasta Ángel está diciendo que es una maravilla de canción. Sí, la verdad, debo admitir que fue muy bien planeada y... ¿Para que voten por ella? No, tampoco, porque también la mía es muy buena propuesta. Mira, yo en mi Facebook personal les voy a poner que pongan me gusta si quieren escuchar la rola de Quiero Mover el Bote. Está bien. Ahí está mi rey. La verdad, las dos propuestas debemos admitir que están muy buenas. Vamos a darles otra vez la línea. Es www.facebook.com/elfotograma. Twitter, /elfotograma. No, Twitter, @elfotograma. Ah, sí. O es vía telefónica, 3547-3728. Ando distraído, disculpen. Ya son las 8 de la noche con 26 minutos, las 20 horas con 26. Y bueno, vamos a seguir con más cine porque tenemos muchísimo este programa. De verdad que hoy sí está extenso. Traemos notas tristes, traemos notas no tan tristes. Y recuerden que quedamos en darles hoy el dato de el actor que se dedicaba al comercio informal del cine. Ajá, sí. Ya lo tengo, ya sé quién es. Sí, al rato se los decimos. Bueno, seguimos con las los estrenos del día de hoy. Tenemos una película que se llama Siempre el mismo día, en inglés se llama One Day. O sea, un día. Un día. La película trata la historia de Emma y Dexter Matthew, que se conocen el día 15 de julio de 1988. Y a partir de entonces comenzarán una amistad que durará para toda la vida. Hasta que se dan cuenta que lo que siempre han buscado ha estado enfrente de ellos desde aquel día. O sea, una comedia romántica estadounidense donde... ¿Quieres ser mi amiga? Sí. Ok. Somos amigos. Y vamos aquí, y vamos allá, y todo el mundo... Son novios, y tú... No, ¡ay, no, no somos novios! Nos y después... bien, somos buenos amigos, y ay, ya. Me gustas. Ah, creo que sí, ya somos más que amigos, ¿no? No, bueno. Ok, pero sí, también di quién participa en esta película, porque bueno, la verdad es mi novia la que participa en esta película. Ay, ingenuo. Bueno, participa Anne Hathaway, una actriz muy bella, a mí se me hace muy, muy hermosa, y Jim Sturge. Perdón. Salud. Gracias. Con Patricia Clarkson. El género, obviamente, romance, clasificación B. Nada más quisiera hacer una aclaración, teníamos la duda hace rato. La clasificación B es de 12 años en adelante. La clasificación B15 es de 15 años en adelante. Sin embargo, pueden entrar menores bajo la supervisión de un adulto. No hay ningún problema, siempre y cuando vayan con un adulto. Ya la clasificación C es la que comentamos, no puede entrar ningún menor de 18 años. Ese es nada más el punto que queríamos dar. Esta película dura 1 hora 40, es de Estados Unidos, obviamente. Y, pues bueno, si quieren ir con la damisela para enamorarla más, pues adelante. Sí, para derramar miel ahí en los asientos y que luego tengan un problemota para quitarla. No, 107 minutos dura esta película, es de Estados Unidos y el director es Lone Scherfig. Así es. ¿No? Pues bueno, pues yo no soy muy, muy promotor de la miel y derramar la miel en el asiento y... ¡Oh, Dios! Yo creo que habrá gente... ¡Profesor Girafales! Yo creo que habrá gente que sí disfruta este tipo de cine. Entonces, pues ya está la recomendación hecha para que tengan en mente qué hacer este fin de semana con la novia, con la amante. Uno nunca sabe, ¿verdad? No, a mí me da mucha risa porque era... ¡Profesor Girafales! Doña Florinda. Doña Florero. Digo, perdón, Doña Florinda. Era bueno, sinceramente. Bueno, pero ya después de verlo durante tantos... años y a cada rato dices, ah, ya, ¿no? Cámbienle. Ajá. Bueno, pues vamos con la siguiente que se llama Presas del Diablo, The Word. El director es John Carpenter. Bueno, por el director tal vez. Yo soy odioso del cine de terror. Lo odio, lo aborrezco, lo vomito. Tiene miedo. No. Miedo. Es que, fíjate. Tiene miedo. Desde este... Tiene miedo. No, sí, a ver. Admítelo. Voy a poner un punto. Pú para atrás. ¿Qué pasó? Ya me están albureando, señores. No, ¿cómo crees? Bueno, voy a poner en la mesa un punto bien, bien importante. ¿Les dio miedo Scream? No. ¿Sé lo que hicieron el verano pasado? Tampoco. Bueno, vámonos más atrás. ¿El payaso eso les dio miedo? Ah, esa sí. El payaso sí. A mí sí. A mí la verdad sí me gustó. Pues es que tenías como 3 años, güey. No, tenía 8. realmente no, eso... Del monstruo que sale. ¡Oh! Vi una porquería que se llama Jeepers Creepers. Aquí le pusieron el demonio. No, me moría de la risa. Le salía el demonio por todos lados. No, algo horrible. No, pero hay que meterse al drama de la película y estar conscientes que es simplemente una película de terror y disfrutar la película como tal. Como porque tal, si sí, uno ¿no? va con la mentalidad negativa de ay, no me asusta, no nada. No, ni uno disfruta la película. No, sin embargo, yo sí les puedo decir, hay una película de terror que sí me espantó desde que era muy chiquito. El Exorcista. Esa sí, para que veas. Ah, eso es muy bueno. Ese es terror del bueno. Y después de los 10 minutos que le censuraron, que después dijo la iglesia, bueno, está bien, ahí se los dejo. Muy buenos 10 minutos también. Muy sí, ¿no? Jake Harper dice que una película muy buena de terror es Snakes in a Plane. Porque voltea así, ¡víbora! Y voltea así, ¡víbora! Y abajo del asiento, ¡víbora! Mira, también hay que entender que algunas películas de terror siempre son de pantallazos. Así. ¡Ah! Sí, claro, eso es lo que no me gusta. O sea, realmente se me hace que se están agarrando de un sonido muy fuerte para hacer sacarte el brinco. Y sí, brinco. Pero de eso a que no pueda dormir en la noche por ver una película de terror. ¿Cómo se llama? Está paranormal, Actividad Paranormal. Tengo muchos amigos que no pudieron dormir después de ver esa película. Dices, no va, no va. A mí sí me gustó. Pero pues, no, bueno. No me gustó mucho esa película, pero tampoco es como para que me quite el sueño, ¿eh? Sí, no. Eso sí. Ah, bueno. Ni la noche del demonio, como ya, tampoco. O sea, sí las he visto, sí, de repente sí te sacan el susto, pero no para decir, no voy a dormir, ¿no? No. De hecho, había una hace poquito de terror psicológico, una japonesa, que se llama Yuon, la maldición, en México. Uh-huh. El típico fantasma que se aparece en la casa y los posee y andan así para matando gente. Clara, ¿no? Sí, exacto. O sea, realmente para mí, para mi punto de vista, es una estupidez. Prefiero ver una muy buena película de suspenso que sí me tiene así, o una serie como 24, que me tiene así todo nervioso y todo tenso, algo que de verdad no me va a dar miedo, ¿no? Pues es equitativo porque igual nuevamente vas a las salas de cine. Me tocó ir a ver esta de Actividad Paranormal, la última. No he visto las anteriores. Y sí, obviamente con el ambiente de cine, la gente está ahí, se crea un ambiente de tensión y sí te espantan. Pero ya si la estás viendo en televisión, no es igual. Ya no es lo mismo. No es igual. Y obviamente no te asusta. Sí, como dices, ¿no? No es para tanto, ¿no? Depende de cómo la ves y en qué contexto. El ambiente, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, a mí me tocó verla en un lugar donde estoy completamente solo y a oscuras, porque estaba trabajando. Entonces estoy viendo esa película y de repente escucho los sonidos raros, digo, ¡ay! Tocan la puerta, y me digo, ¡ay, qué miedo! Como que sí te sugestionas un poquito, ¿no? La verdad. Pero hasta ahí. O sea, tampoco es como para estar ahí, sí, todo el día. ¡Qué miedo! No, yo fíjate que sí. El problema es que yo me meto demasiado en la trama. Digo, como actor te metes ya en la historia. Sí criticas muchas cosas, pero es más fácil que te claves dentro del mundo. De la película. De la historia. De la historia. Y dices, por ejemplo, un Jack Bauer que ahí va a matar a 20 personas, pero lo vienen siguiendo 30 y paracaídas y todo. Dices, ya dale. Uno como actor se mete más. Ahí ya estás metiendo tu punto muy personal de vista. ¿Por qué? Porque la película que te gusta es como aquellos que se ponen a llorar por ver una película de, no sé, romántica, ¿no? Y dices, no inventes, vamos a llorar por una película romántica en el cine. Exacto. Sin embargo, si hay eso, gente. Normalmente lloran más las mujeres, ¿no? Sí. Como hombre, imagínate verte llorar en la sala de cine. Es que se murió la novia. Titanic los hacía llorar. Yo no encuentro nada para Algunos llorar. Sí lloraron. Algunos sí lloraron. Bueno, yo la vi cuando tenía 11 años. La verdad, ¿y? No la entendí. Pero bueno, sí me tocó ver gente. Incluso hasta el ambiente del cine, de la sala, como que se hace un poco más tenso, ¿no? Así, tanta lágrima, un calorcito muy raro. Sí pasa, ¿no? Pero ay, pues cada quien. ¡Ay, cada... qué tristeza! ¡Los pastorcitos se murieron! Ahora es un corte, ahorita les damos la reseña de esta película y vamos con lo de Bob Anderson. ¿Quién era? Ahorita les decimos. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. No haya más secuestros. A favor. A favor de que el gobierno nos ayude para encontrar nuestro primer empleo. A favor. A favor de que los derechos humanos de todos sean respetados. A favor. A favor de que los migrantes estemos protegidos. A favor. A favor de que haya prepa para todos. A favor. A favor de que se combata la trata de personas. A favor. En el Senado aprobamos leyes que benefician a todos los mexicanos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. ¡Míralo! Ven, esto es para niños. Nadie te va a querer como yo. Se viste como una cualquiera. No tienes la culpa por provocarme. Es que no se da a respetar. Para eso eres mi esposa. Y lo hago es porque te quiero. Es la cruz que debemos cargar. La violencia hacia las mujeres se manifiesta de diferentes maneras. No la cometas, no la permitas. Contra la violencia, avanzamos. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Gobierno de Chiapas. Hasta los años 40, la mayoría de los mexicanos no tenían asegurado ningún servicio de salud. La respuesta de un gobierno priista fue asegurar estos servicios a los trabajadores del país. Hoy, la gran pregunta es cómo elevar la calidad de los servicios del Seguro Social y hacer que sean para todos. Esas son las preguntas que hoy nos hacemos en el PRI. La respuesta

worry about a black suit, shades and clothes when you're above the law. Feds can't touch me, y'all. Highly ranked, black blank ID card. So disregard what you think you saw. Put that phone down now. Who you think you calling, huh? One little flash, then good night there. Just open your eyes, honey. Look right here. Thank you. Mission completed. I made it. We won't be defeated. You seen it. We did it. Even with weapons depleted. Galaxy defenders, don't act like you don't remember. Taking contenders and proving they only pretenders. Ladies and gentlemen, boys and girls, the men in black is back to protect the world. When the enemy is near, the elite is here. So have no fear, just limit. See you nod your head. Pues esto que escuchamos es la canción que perdió la semana pasada, que se llama Nap Your Head, de Black Suits Coming. Yo sigo buscando el voto por voto. Will Smith. No, no, no. La verdad es que fue legal, fue legal. Yo sigo buscando. No por nada, el PG ahorita sigue buscando también la... Bueno. Sigue bueno, soñando iluso. Quiero mandar un saludote a Alec Borbolla, que nos está escuchando. Y bueno, ya tengo más votos, mira. Tengo el de Alec Borbolla, tengo el de Samir, también el voto. Que dijo que no quería escucharla, pero bueno, igual le mandamos un beso bien grandote a Sally Gómez y a mi hija Adriana Roque, que por cierto aquí está mi esposa al lado, y con mi hijito me están echando porras acá con la de... para que gane. Entonces digo, eso es buena vibra, mi rey, eso es muy buena vibra. Está bien, está bien. Veremos al final cómo quedamos. Ok, pues sigan votando, señores, acuérdense, que lo mueven del bote. Miren, hasta les canto para que voten por mí. Está bien, yo no puedo tocar la guitarra porque no sé, y no la tengo. Ok. Así, pues bueno, ya, bueno, ahí están las dos propuestas. Listo. Vámonos con la película que estábamos comentando el bloque anterior, que es la de Presas del Diablo, rápido. Bueno. Kristen es una mujer que está en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Raro. No sabe qué onda, quién la metió ahí, quién la llevó, cuándo la llevaron, ni recuerda ni nada llegó antes de estar en el hospital psiquiátrico. De lo único que se acuerda es que no está a salvo, lo único que sabe. Y que cuenta con muy poquito tiempo para salir del lugar. Ya dijimos el director, George Carpenter. ¿Qué pedo? Conmigo. Amber Heard, Daniela Panbaker y Jared Harris. Terror, 90 minutos, hora y media, Estados Unidos, 2010. La película le falta un poco de narración. Se pierde una... Al ver la película se pierde en la historia. Entonces, pues como que no... Le faltó mucho. Yo siento que le faltó mucho. A pesar de que John Carpenter es el maestro del terror. Stephen King, saludos. No, yo le gano. Sí, yo también me voy con Stephen King. Ok. Yo también. Pues este fue como ya lo que nos saltaba de la película, para que la vayan a ver. Digo, a mí no me gusta. No. Le faltó mucho, pero bueno, si son fans, pues adelante. Pues adelante. Y pues vamos con la nota triste de la del programa. Desgraciadamente, otro. En este caso no vamos a poner un fondo luctuoso, por así llamarlo. Sino que lo que escuchan, a ver, súbele un poquito, por favor, Mario. ¿Por qué escuchamos sables de luz? ¿Por qué escuchamos sables de luz? A las 8 de la noche con 45 minutos. Muere Bob Anderson. ¿Quién es Bob Anderson? Dio vida al personaje de Darth Vader. El esgrimista Bob Anderson, quien dio vida a este personaje en dos películas, en La Guerra de las Galaxias, falleció apenas este lunes a la edad de 89 años, el primero de enero, desgraciadamente, se nos adelantó. El legendario personaje de la saga tenía la voz de James Earl Jones y era interpretado por David Prowse. Pero Anderson hizo las escenas de duelos, ojo, con las espadas láser en las películas El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Él era deportista olímpico y aparte maestro de los sables. Él trabajó en Hollywood con actores como Antonio Banderas, Errol Flynn, y murió apenas este primero de enero, informó la Academia Británica de Esgrima. Durante 50 años se dedicó a ser maestro de espadas, director de combates y extra para escenas de duelos. Es muy importante. Sí, claro. El ex asistente del esgrimista, se me lengua la traba, Leon Hill, declaró hace poco, David Prowse no era muy bueno con la espada y Bob no pudo conseguir que hiciera los movimientos. Por suerte, Bob se podía poner el vestuario y hacerlo él mismo. Es decir, digamos que Bob hizo el doble para hacer las escenas de las espadas y de los combates con las espadas para las películas. Exacto. Bob nació en Hampshire, Inglaterra, en 1922 y comenzó a practicar el esgrima desde muy pequeño. Inició su carrera en el cine al lado de Errol Flynn en la película El Señor de Ballantrae en 1953. Y fíjense, algo bien chistoso, hizo la coreografía de las batallas en las películas de Los Piratas del Caribe y también en la película del Zorro, protagonizada por Antonio Banderas. Y bueno, también trabajó obviamente con Jack Sparrow para hacer estas escenas. No, y también hizo El Señor de los Anillos. Ah, claro. Como Aragorn. Sí, le enseñó también a manejar la espada a este personaje para hacer las películas. Entonces, pues bueno, su carrera sí habla mucho y muy bien de él. Exacto, y el audio que estamos escuchando... Este Star Wars, de esto que se llama I'm Your Father. Que recuerden que esa voz fue la más elogiada en el siglo XX. La voz de Darth Vader fue la más influyente en el siglo XX. Entonces, pues bueno, tiene buena carrera este personaje. Muy bien, pues descansa en paz, Bob Anderson. Después te alcanzamos. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio. Antonio Banderas está sacando un concurso de cortometrajes en Latinoamérica. Está muy, muy interesante lo que nos dice Antonio Banderas en la página de internet. Entonces quisimos traerlo a este programa para que lo escuchen. Escuchen esto y ahorita regresamos. Hace tiempo me di cuenta de que todo el mundo tiene el potencial para ser un artista. De que todos tenemos algún talento oculto. Se trata tan solo de encontrar una forma de expresión con la que nos sintamos cómodos y de ser sinceros con nosotros mismos. Comunicar lo que sentimos y lo que creemos que interesará a los demás. El cine te permite contar cosas sin justificarlas, sin razonarlas, solo las expones. Ni siquiera tienes que entenderlas. Basta con que sientas la urgencia de compartirlas. Se trata de evocar lo vivido, lo soñado, lo imaginado. Quiero dar a los jóvenes cineastas la oportunidad de demostrar su talento, de proporcionarles los medios que necesitan para iniciar su carrera. Por eso he creado un concurso de cortometrajes. Produciré los mejores guiones recibidos y un jurado especializado seleccionará a uno como ganador. La temática está relacionada con el universo femenino. Siempre me ha fascinado el misterio que rodea a las mujeres. Lo que cuentan, lo que callan, lo que dice su mirada. Con esta iniciativa espero encontrar directores capaces de transmitir ese tipo de atmósfera. Me gusta contar historias y me gusta que me las cuenten. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Cada año, miles de personas son diagnosticadas con cáncer. En Chiapas, muchas familias padecen esta enfermedad. Cada una de ellas necesita tu apoyo. Súmate a la colecta 2011 por un Chiapas libre de cáncer. Dona con el corazón a la cuenta número 13235 Banco Banamex. Fideicomiso, una mano, una esperanza. DIF Chiapas, Gobierno del Estado. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncie en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Ocho de la noche con 51 minutos. Último bloque del Fotograma. Último bloque, desafortunadamente. Nos tenemos que despedir. Pero antes, vamos a seguir con este último bloque, ¿no? Sí, con todo, como debe ser. Saludos a Ali, Alec, Samir, saludos a todos. A Miguel y a Lupita. Ok. La recomendación de la semana. Cuando yo vi esta película, que por cierto de 376 calificaciones tiene 2.9 estrellas, o sea, casi 3. Me llamó la atención quién había dirigido esta película. Sí, fue una sorpresa también para mí, ¿eh? Un músico argentino. Así es. Que dices, tú te dedicas a la música, güey, ¿qué haces en el cine? Sí, o sea, fue un brinco bastante raro de músico a cineasta, ¿no? Entonces, pues bueno, esta propuesta fue bastante interesante. Exacto. El film es sombrío, imaginativo, surrealista y a la vez romántico. O sea, échate esta nomás. Qué buen cóctel. O sea, es un pase, un pasón, pero mal plan, ¿eh? Mal plan. Por cierto, saludos a Susana que nos está escuchando, a la nena, tal, la va. Esto lo dirige Fito Páez y María Cecilia López. ¿Fito Páez? Fito Páez. Para todos los fans de Fito Páez, bueno, esta es una película dirigida por Fito Páez. Y se llama ¿De quién es el Portaligas? Así se llama, ¿eh? No se confunda. La historia empieza cuando un hombre, digo, un hombre casado, like me, imagínate que de repente llegas de un viaje de negocios. ¿Tú eres casado, Mario César? Por supuesto. Ok. Imagínate que de repente llegas de un viaje de negocios, tu mujer abre tu maleta y lo primero que encuentra son unas panties. ¿Qué pasa en tu casa en ese momento? Al siguiente día va a haber un funeral. No vivo para contarlo. Esa es la primera escena de esta película. Sí, esa es la primera escena de esta película. Esas del fondo fueron las risas de Lupita desde ella. Sí, ¿verdad? Saludos a Lupita que nos está escuchando ahí atrás. Un saludo. Un beso desde aquí. Entonces imagínate, abre la maleta, ve el portaligas, bueno, es que es el bra realmente, uh-huh. Unas panties, el bra, bueno, al final de cuentas es una pieza de la ropa interior femenina. Y entonces dentro de esto existe una bola de dimes y diretes, que si embaraza una, que si embaraza la otra, que si una le rompe el hocico, que si secuestran a la otra, que si las otras dos conocían al secuestrador. No, es un enredo. Una encrucijada muy rara. Sí, sí, sí. Voy a leer la reseña para que vean. Tres deliciosas mujeres y amigas viven en un frenesí de los 80s en Rosario, Argentina. Se encuentran en devaneos amorosos y ponen a prueba su amistad, que es lo único que les une. Andate. Wow. Gonzalo Loras, Leonor Balcarre, Cristina Venegas, Fabián Cantilo, Fabiana Cantilo, Julieta Cardinali, Lía Cruzet, Lito Cruz, Fena de la Mangoria, Roberto Fontarrosa, Horacio Fantoa, Darío Graticelli y Romina Ricci son los de este elenco. Pues interesante la historia. Yo creo que basado desgraciadamente en hechos reales, no me sorprendería. Entonces, pues bueno, ahí está la propuesta. Yo creo que sí también sería interesante ver el trabajo de Fito Páez como cineasta, ¿no? También, de músico pasas al séptimo arte. Fíjate que de músico, en verdad, tiene muy, muy buenas canciones. Claro. Ha hecho muy buenos discos. Una muy popular para la gente que no lo ubica así de nombre. Él es el que tiene la canción de Mariposa Tecnicolor. Muy buena. Y es un excelente músico. Y bueno, creo que no porque sea músico hay que encerrarlo este o trabajo. Encasillarlo. Hay que ver qué hizo, ¿no? Yo digo que, desde mi punto de vista, si me dieran 5 estrellas para calificar, yo la calificaría con 3. Digo, tampoco es la película del siglo. Y yo creo que también por la carrera de Fito Páez. No es cineasta, es músico, pero para hacer cine pues no le quedó bastante mal. Sí, una película palomera. Como luego puede pasar, es cineasta y le deja la música, ¿no? También. Exacto. ¿También? Vamos, sí, a ver. Todo pasa en esta vida. Y según Antonio Banderas, pues hay talento en Latinoamérica, todos, así que claro, hagan su corto, ya lo estoy haciendo. Sí, suerte, la verdad, hermano, sí, suerte. Oye, son muchos euros. Ah, bueno, y se cotizan euros, ¿eh? Sí, aparte. Pues bueno, vámonos ya con la siguiente nota, que es ricos famosos. Así es. Y no ricos de cuerpo. Bueno, algunas que tenemos aquí, sí. ¿Qué tuvieron que hacer antes de ser famosos? Así es, bueno, recuerden que les debemos un dato muy interesante de la semana pasada, pues aquí lo tenemos. Sylvester Stallone, conocido por ser una de las estrellas del cine de acción más representativas de Hollywood, originario de la ciudad de Nueva York, laboró a temprana edad como limpiador de jaulas en un circo y posteriormente protagonizó, adivinen qué, lo que comentamos la semana pasada, películas para adultos. Sí. ¿Eh? De... Who is this? It's a plumber. Oh yeah, come here. Musiquita de película porno. Sí, el saxofón acá muy romántico, ¿no? Sí, claro, muy reumático. Sí, pues así es, brincó de ese cine a Rocky. Y pues bueno, poco a poco ha ido escalando hasta ser uno de los más influyentes en, efectivamente, en Hollywood. Ahí está el dato. Para exacto. Quien lo diga. ¿Eh? Jerry Seinfeld, famosísimo comediante, ¿qué crees que vendía? No sé qué. Lamparitas por teléfono. ¿A poco? Desde su cubículo. Ajá. Mariah Carey perdió varios trabajos como moza por falta de actitud. Era la diva. La diva. Jennifer Aniston trabajaba de camarera. Jack Nicholson repartía el correo en la MGM. Oprah Winfrey, antes de ser conductora en un reality show, adivinen qué era. Trabajaba como reportera en una radioemisora donde ganaba cerca de $100 a la semana. Y es vámonos. Una de las más influyentes ¿ya? del mundo. Vámonos, pues vámonos. Les damos el final la próxima semana. Gracias, 8:57. Yo soy Cargan. Yo soy Ángel. Y tengo que decir que mi compañero ganó. Quiero mover el bote. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta. Mueve. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta. Mueve. Que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy. ¿Ok? Qué linda está, sin maquillaje ni más. Belleza genuina que tú te la sombra. Qué linda está, sin maquillaje ni más. Belleza genuina que tú te la sombra. Nena, físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, sin rival. Nena, físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, sin rival. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma, lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás. ¿Te acuerdas cuando en Chiapas muchas escuelas tenían aulas de cartón y nuestros hijos iban fuera para estudiar la prepa o la universidad? En 5 años se han construido más aulas y campus universitarios que nunca. Contamos con prepa o covach en todos los municipios. Dejamos el primer lugar en rezago social. La pobreza...